Corre sobre las llanuras, selvas y montañas un infinito viento generoso. En una inmensa e invisible bolsa vas recogiendo todos los sonidos, palabras y rumores de la tierra nuestra. El grito, el canto, el silbo, el rezo. Toda la verdad cantada o llorada por los hombres, los montes y los pájaros van a parar a la hechizada bolsa del viento. Siempre a la hora de siempre, tal vez me entenderías. Bueno, acá mientras poníamos de estado de WhatsApp una foto en la que salimos con Jessy, vamos arrancando la ventolera. Buen viernes Pablo, buen viernes Martín, ¿cómo va? Me parece que la musicalización de los viernes viene enamorada así como a full, ¿no, Martín? No me quemé. Viene pidiendo. ¿Cómo dijo usted que es la palabra para hablar de este tiempo de la primavera? El poco que está y llegando? Pacha. ¿El poco y pacha? Sí, el poco y pacha. Bueno, me parece que está musicalizando el poco y pacha. No, igual hoy está frío, para el poco y pacha. ¿Mejor? Puede ser. Y esto es... Fan People. Daríamos hablando justo de Fan People. Sí, porque este sábado viene a Córdoba ahí, Bumbukit. Voy a ver si tengo ahí el agrado de poder ir a cubrir el evento como parte del equipo de Radio Curva acá. Qué bueno que la expansión ahí de las coberturas de Curva. Se va abriendo la cancha y va llegando gente nueva. Bueno, aquí estamos también abriendo las puertas, abriendo el aire en este viernes en nuestro querido bioestudio, en la 106.1 del dial de Sal Si Puedes, de la radio comunitaria. ¿Qué dice Pablo? ¿Cómo le va? Bien, acá contento de escuchar a Fan People, contento de otro viernes más, un programa hoy también con contenido sensible, podríamos decir. Ahí ligado a la cuestión de Palestina, ya vamos a contar qué vamos a estar desarrollando. Pero bueno, ahí tomando, como decías vos, en algún momento la idea del programa de radio ahí como un bálsamo para cerrar la semana. Así que invitamos ahí a la audiencia a que se preparen unos mates, que nos puedan escuchar y que puedan ahí abrirse a los sentidos. Que los habiten para poder ahí encarar este fin de semana que se viene. Yo creo que viene de refugio poético la cosa, pero ahí vamos a ir contándoles. Bueno, avanzamos entonces. Si se quieren comunicar con nosotros, ¿a dónde pueden hacerlo? Al 3543-572-233. Repetimos, 3543-572-233. Estamos aquí en la ventolera, la hechizada bolsa del viento, con la conducción de Jessy Sassi. Ahí la operación de Martín Tambitián y quienes habla Pablo Reina, saliendo para también otras radios hermanas durante la semana. ¿Sí? ¿Cuáles son? Para muchas radios comunitarias que queremos un montón, para la Quinta Pata de la República de San Vicente. Otros nos. De Miramar. Sí, Radio On. Es otro no, ah, otros de, no. Sí, de, sí, sí. Sería la misma. Villanos en Carlos Paz. Bien. Después tenemos la querida Radio del Brote en Villa Ciudad Parque. Para San Marcos también, sí, suena por allá La Garabato. La radio Carlos Murias, ahí en San Carlos Minas. La Sierra Come Chingones. Así que bueno, saliendo ahí a rodar con la ventolera un viernes más. Y bueno, de Anfunes también, de Anfunes, nuestra Miramar. Querida Radio Pueblo. Tres veces dijo Miramar. Y bueno, será ¿qué porque pasó ahí en Miramar? La diosa de la laguna. La diosa de la laguna lo está llamando a usted ahí, sí. I want to be to blame for your smile. I need your love to rise from the sea. I want to be to Bueno, y hoy tenemos, como les decíamos, un programa cargado de contenido. Vamos a estar primero desarrollando en Aires Indios desde Canchira una columna dedicada a luchadoras indígenas, porque hoy es el Día de las Mujeres Indígenas, 5 de septiembre, desde 1983, que se ha establecido esta fecha y se la ha propuesto para los países de América Latina. Y también vamos a estar desarrollando una columna que nos quedó pendiente de la semana pasada y que tiene que ver con un poeta palestino cordobés y también con su hijo y con la situación en Palestina en la actualidad, con los barcos, las flotas que están saliendo para tratar de romper el cerco impuesto por el Estado sionista de Israel para poder traspasar ahí, que llegue la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Sí, me quedaba pensando que en realidad hoy conmemoramos el Día de la Mujer Indígena, Día Internacional, ¿verdad? De la Mujer Indígena, sí. Pero que a lo largo de este mes hemos tenido casi todos los programas un espacio para las mujeres indígenas. La semana pasada estuvimos hablando de Painé. Uh-huh. Y la semana anterior habíamos estado hablando también del libro de las mujeres que pertenecen a la comunidad Comechingona, la presentación del libro Las cicatrices a veces duelen. Y también habíamos estado desarrollando una columna ahí entre el rock y la indianidad con la María Gabriela Pumer. La María Gabriela Pumer. Así que sí, hemos estado ahí, venimos como en esa sintonía. Creo que podría ser el día de un cierre quizás, ¿no? De un mes pensado para la mujer indígena. Y también, bueno, algunas cositas que nos habían venido quedando pendientes, sobre todo el abordaje de la historia y de la obra de Juan Yasser, que vamos a estar recorriéndola a través de una entrevista con su hijo, con Jorge, en un ratito nada más, pero también contar y pedirle a Jorge, que es un alto referente de la comunidad sirio-libanesa en Córdoba, que nos ayude un poquito a pensar, a comentar qué es lo que está pasando por estos días, en el que también está una flotilla saliendo para aquellos lugares y el cerco mediático continúa necesariamente pidiéndose roto. Entonces, bueno, desde aquí, desde las comunitarias, intentamos también esto, ¿no? Refugiarnos un poco en lo poético, pero no por ello dejar de hacer mención a la gravedad que tiene la situación y el genocidio que se está atravesando en este momento. Sí, cerco mediático y también el cerco real de la armada del Estado sionista que está sobre el Mediterráneo bloqueando cualquier llegada de ayuda humanitaria. Por tierra la está bloqueando ahí en la zona de Egipto. Y por mar la está bloqueando ahí en el Mediterráneo. Así ya la otra vez, la flota de Greta había sido, bueno, la mandaron de vuelta a su casa, pero esta vez se han multiplicado la cantidad de barcos, así que en algún momento ese cerco también se va a romper. Bueno, vamos entonces comenzando aquí con nuestro programa. Recordamos, el número de la radio es 03-54-357-2233 para comunicarse con nosotros, con nosotras. Y allí ya arrancamos nomás. ¿Qué les parece? Yo me quiero enfrentar. pasa y se va. Y quedan sobre los pastos las yapitas caídas en su viaje. Esas yapitas, cuentas de un rosario lírico, soportan el tiempo, el olvido, las tempestades. Según su condición o calidad, se desmenuzan, se quiebran y se pierden. Otras permanecen intactas, otras se enriquecen como si el tiempo y el olvido, la alquimia cósmica, les hiciera alcanzar una condición de joya milagrosa. Pero llega un momento en que son halladas esas yapitas del alma de los pueblos. Alguien las encuentra un día. Yacharjanquichu yaku tarpu yatikus hanmanta. Imanatas kanman. Kairu hukunapi hamana. Bueno, y lo prometido es deuda. Hoy es 5 de septiembre y se conmemora el Día Internacional de la Mujer Indígena. Esta fecha fue establecida, como adelantábamos hace un instante, en 1983, y es un tributo a la trascendencia histórica de las mujeres de los pueblos originarios del mundo y una reivindicación también a las luchas que se han llevado a cabo en el presente, pero también y sobre todo en el pasado. Vamos a contar un poquito la historia de Bartolina Sisa, pero también vamos a pensar cómo ha sido la inclusión de las mujeres indígenas en los relatos históricos. Y me parece que está bueno ahí arrancar un poco recordando ahí a Bartolina Sisa, porque es en su honor que se ha designado este día como el Día Internacional de la Mujer Indígena. Para quienes no la conozcan, Bartolina Sisa fue una de las heroínas más destacadas de la resistencia indígena liberadas ahí en el altiplano a finales del siglo XVIII. Estamos hablando de la época de los levantamientos indígenas, 1780, 1781, 1782. Seguramente a la audiencia les suenan los nombres de Túpac Amaru, Túpac Katari. Bueno, Bartolina Sisa fue la compañera, la fiel compañera de Túpac Katari y de Julián Apaza. Y junto con él, con su esposo, con Julián Apaza, conocido como Túpac Katari, organizó campamentos militares, desempeñó y tuvo un papel fundamental en el cerco de la ciudad de La Paz de 1781, que puso en vilo el poder colonial en ese momento. Ella había nacido en 1750, venía de una familia de comerciantes de hoja de coca, también comerciaba tejidos, finos tejidos que producían en su comunidad. Y hay algo que me gusta destacar de la historia de Bartolina Sisa, cada vez que tenemos la posibilidad de hablar de ella, y es que el recorrido de ella como comerciante de las hojas de coca y de sus tejidos la llevó a conocer no solamente el altiplano, sino también la zona de las yungas. Y allí pudo empaparse desde pequeña de todo el yugo colonial y todo el maltrato y las vejaciones a las que estaban siendo sometidos sus hermanos y sus hermanas, ya sea guaraníes, collas, aymaras, etc. Esto sin duda, ella venía de una familia de comerciantes, es decir, que no la estaban pasando mal, no eran familias explotadas, igual que la familia de José Gabriel Condorcanqui, Túpac Amaru, el otro líder. Pero eso no evitaba de que tenga esa sensibilidad social. Y bueno, cuando lo conoce a Julián Apaza, cuando lo conoce a Túpac Katari, como se hace llamar después, no duda en unirse frente a el poder colonial de ese momento. Lamentablemente, Bartolina Sisa fue traicionada y fue entregada a las autoridades coloniales casi un año después, un poquito después de antes de su muerte. Digo, estuvo cerca de un año en cárcel, siendo maltratada y siendo abusada. Después de varios meses, casi un año en cárcel, la ejecutaron públicamente de una forma cruel. La arrastraron con un caballo hasta su muerte, llegaron ahí a la plaza y la ahorcaron, y bueno, enviaron ahí partes de su cuerpo, como se hacía, como tenían costumbre los españoles en ese momento, a las cuatro direcciones del mundo, los cuatro puntos cardinales, para aleccionar a la indiada que se quería levantar en ese, en ese momento. Tremendo. Tremendo, sí, tremendo, tremendo. También está bueno señalar en ese sentido que, para que no se confunda, hubo dos rebeliones en el en altiplano peruano de ese momento, lo que es hoy Bolivia. Una, la de Túpac Amaru y Micaela Bastidas, que es el levantamiento más conocido, y el otro, el levantamiento de Túpac Katari y Bartolina Sisa. Y también quería ahí poner el acento en las diferencias entre los dos proyectos políticos liderados por Amaru y por Bastidas, y el proyecto político de Katari y de Sisa, que se dan ahí simultáneamente y paralelamente entre 1780, 1781, 1782. El proyecto político de Túpac Amaru, de José Gabriel Condorcanqui, junto al de Micaela Bastidas, era un proyecto político que bregaba por democratizar un poco más el poder en el régimen colonial, con pleno reconocimiento de las autoridades españolas. Su propuesta era abolir el tributo, abolir la esclavitud, evitar los abusos, pero respetando las jerarquías españolas. El proyecto de Túpac Amaru y el de Micaela Bastidas. Ahora, el de Bartolina Sisa y el de Túpac Katari fue un proyecto político mucho más radical. Podríamos decir que fue un proyecto político anticolonial. El proyecto político de Túpac Amaru y el de Micaela Bastidas buscaba reformar el sistema colonial, y el proyecto de Katari y Sisa era directamente poder deconstruir, ¿sí?, violentamente el régimen colonial. Por eso decíamos que era ahí anticolonial, ¿no?, de rechazo a la autoridad europea y de rechazo a los criollos, incluso y de reivindicación de los pueblos indígenas. ¿Te parece que escuchemos algo de música, Martín? Así vamos a volver después ahí con algo más de la historia de Bartolina Sisa y de otras líderes indígenas en este 5 de septiembre que estamos recordando a las mujeres indígenas de la Via Yala. Coita pa que brincaspa, guaraja sasco y etama haikun, mana tu cuo, jote jucha y acuta sarius pa chiquita chimpa ekun, chaimi chumpa wataliu, pampa yurak pipa puto ispa, neore pa chapi purini jucruna, si mi pistisimo yu pa chata ya cheja muta epag, pisi banitan ta yakuta chasquita, ya, kisa pa chapi tukuni, sukta pa chapi, chayaramuni, actichin jacuita jayarin japa kupamus eni, atipaiku. Bueno, estábamos escuchando ahí a Renata Flores, quien nos viene acompañando desde hace ya un tiempito acá en La Ventolera, la hechizada bolsa del viento. Estamos hablando de Bartolina Sisa a propósito del Día de las Mujeres Indígenas, que se celebra y conmemora a nivel internacional. Me gustaría volver un poquito ahí a su figura entendiendo que también, y esto lo digo en mi rol como historiador, generalmente invito también a la audiencia a que pensemos juntos y juntas lo siguiente. Generalmente cuando se incluye a las mujeres dentro de los relatos históricos, se las incluye como una excepcionalidad, como si fuera algo mágico, como si hubiesen estado tocadas por la varita mágica y excepcionalmente mujeres fuera del parámetro de lo normal empiezan a habitar la historia. Las heroínas. Las heroínas, sí, sí, sí. A mí me gustaría deconstruir un poco esa imagen que tenemos a veces de las mujeres, porque generalmente cuando se ha incluido a las mujeres dentro de los relatos históricos se los ha hecho así como heroínas y no como parte de la cotidianeidad, ¿no? Porque probablemente se las había quitado bastante antes, ¿no? A la hora de reconocerlas después. Sí, sí, y también hay algo, hay en la década de 1950, 1960, con las primeras olas del feminismo a nivel internacional, se empieza a desarrollar lo que desde el ámbito de la historia llamamos una corriente feminista dentro de la historiografía. Y esa corriente feminista dentro de la historiografía, lo que dicen en su momento, que ponen el acento de esto, no es que a las mujeres se las había excluido por alguna cuestión de maldad ahí intrínseca, sino que tiene que ver con que la historia se ha ocupado del espacio público. Y el espacio público, históricamente, en una sociedad patriarcal, ha estado habitado por hombres. El lugar de las mujeres había sido la casa, el domicilio, la parte interna. La vida pública no era habitada por las mujeres, ¿sí? Entonces, en ese sentido, me parece que está bueno pensar, ¿sí?, la inclusión de las mujeres indígenas no como excepcionalidades, ¿sí?, no como algo que algunas que se han destacado, pensemos, no sé, Juana Zurduy, Mariquita Sánchez de Thompson, digo, en la historia argentina, que parecen mujeres fuera de lo común, sino como mujeres que junto a los hombres cotidianamente han hecho lo suyo por la cuestión histórica. Y en este sentido hay algo que me gusta destacar de Bartolina Sisa. Pienso en la hermana de en la Macacha, por ejemplo, también. Claro, sí, sí, sí. Sí, figuras sí, que hace muy poquito están. Se las empieza a reivindicar, sí. Sí. Pero en la reivindicación que se está haciendo en la actualidad, se las sigue reivindicando, lamentablemente, como si fueran, heroínas, mujeres excepcionales, ¿sí? Destacando ahí algunas particularidades que la han hecho sobresalir por el resto de los otros mortales y de las mujeres. Y a mí me parece que está bueno, dentro, quizás, bueno, esta es una discusión que la traigo yo porque vengo del palo de la historia, pero poder romper un poco los mármoles, ¿sí?, y esos bustos, y entender que la historia lo hacemos los hombres y las mujeres de a pie. Y para destacar eso, quisiera contarles algo. Fíjense, hay algunas características de y sus roles o las contribuciones que tuvo Bartolina Sisa en el proceso de levantamiento de 1781 en La Paz. Por un lado, ella organizó militarmente a grandes grupos de mujeres, ¿sí?, que conformaban batallones, mujeres y hombres, que conformaban batallones de guerrilleros indígenas, y ahí mostró una capacidad de mando y una estrategia que, bueno, han sido como bien destacadas desde el punto de vista militar, ¿sí? O sea, la mujer habitando ese lugar tan particular para los hombres, que tiene que ver con las estrategias militares, ¿no? Las estrategias militares se piensan, ¿sí?, son una especie de planes que de alguna forma se establecen con mucho cuidado y con mucha precaución, ¿sí?, y por lo tanto estaban casi circunscriptos a la mentalidad del hombre en términos, claro, históricos, que era el que pensaba. En la guerra, históricamente, o por lo menos la... Era la que alcanzaba la curita, claro, o la que curaba a los enfermos. La que curaba a los enfermos, la que a lo sumo en algún momento en el que tenía que salir a salvar a los suyos, a sus hijos, o no sé, en el éxodo jujeño tomaba la punta porque no había otra persona, entonces ahí... Solamente en ese caso. Claro, en el caso de Bartolina Sisa. O cosiendo banderitas, o habilitando la casa para que se reunieran los hombres, como en el caso de Mariquita Sánchez de Thompson, para que piensen los procesos revolucionarios. Bueno, en este caso me parece que está bien destacar este rol que tomó Bartolina Sisa, esta líder indígena que estamos conmemorando en el día de hoy, por el Día Internacional de las Mujeres Indígenas, en su rol de organizadora militar. También en términos de la logística y del reclutamiento de las personas, fue responsable de tareas claves para reclutar en todos los ayllus, en los Andes, en caminar, y bueno, ella ya conocía los caminos por su actividad como, como comerciante. Entonces, en la gestión de ese reclutamiento, en la gestión de armar los campamentos en lugares que fueron estratégicos para acercar la paz, como por ejemplo en Potopoto, en El Alto, en Quiliquili, que son lugares que permitían el abastecimiento de la ciudad de La Paz, bueno, el poder pensar también estratégicamente eso y cómo se hacía el reclutamiento de las tropas estaba a cargo de ella, de Bartolina Sisa. Y por otro lado, hay algo que en términos históricos siempre se ha desconocido, que es el liderazgo compartido que tuvo en el proceso de los levantamientos. Porque se señala la figura de Túpac Katari, ¿sí? Y hay muchas, incluso organizaciones indígenas hoy que se llaman Túpac Katari, pero o Juliana Paza, que era el nombre verdadero de Túpac Katari, o el nombre castellano, vamos a decir. Pero recién ahora, en los últimos años, como vos decías, se está rescatando el nombre de las mujeres. Bueno, ella ahí en ese sentido tuvo un liderazgo compartido, un rol compartido con Túpac Katari, y aceptó distintos niveles de liderazgo en el movimiento indígena en su momento. Algunas veces fue la líder absoluta indiscutida, lideresa, en otro momento era subordinada al mando de Katari, pero se iba dando de esta manera así como dinámica. Así que rescatando esta cuestión de la no excepcionalidad de las mujeres en la historia, vamos a escuchar ahí un pedacito de un termite musical, y a la vuelta vamos a contar, siempre dentro del ámbito de lo cotidiano, un hecho que me parece a mí que es fabuloso dentro de la comunidad del pueblo de la Toma, que se da en pleno siglo XX, y vamos a ver actuando en cuestiones cotidianas a mujeres y cómo repelieron una incursión policial en el territorio comechingón del pueblo de la Toma. Bueno, y escuchando a Ludmila Carpio, la gran Ludmila Carpio, en este tema en homenaje a Bartolina Sisa, vamos con lo prometido. Yo les decía que tratábamos de rescatar este 5 de septiembre, Día Internacional de la Mujer Indígena, a las mujeres indígenas, no como excepciones dentro de una historia exclusivamente dominada por varones, una historia androcéntrica, sino que la tratábamos de rescatar en su cotidianeidad. Y en ese sentido, sí. Me gusta mucho interrumpirlo, ¿sabe, no? Sí. Pero ahí había una palabrita que sonaba y que yo siempre me encanta cuando me va completando un poco ahí el vocabulario, sí. Me lo va ampliando, después no sé si recuerdo mucho, pero dice la canción Bartolina Sisa Guarmí, y usted me decía lo que quería decir, qué bonita la palabra. Ah, sí, Guarmí es mujer. Guarmí, mujer, sí. Justo, Guarmí, ¿no? Para el día que estamos conmemorando ahora. Guarmí Sumaj, mujer bella. Sí, es parte ahí del quechua. Ludmila Carpio canta en quechua y canta ahí en aymara. Bueno, les quiero leer un pedacito, ya como voy para ir cerrando la columna, de este libro que yo le hemos traído en otras ocasiones, que se llama Aborígenes de Córdoba Capital, Historia del Pueblo de la Toma, Sus Caciques, Acciones y Línea de Sucesión, del Centro de Investigaciones del Instituto de Culturas Aborígenes. Bueno, vamos a invitar a la audiencia a que dejemos los Andes y nos traslademos a la ciudad de Córdoba, a que nos traslademos a Barrio Alberdi. Que imaginemos a Barrio Alberdi hace 60, 70 años, todavía con pedazos de monte, con el suquía atravesándolo, con misquitos, con biguás, con toda la flora y la fauna típica de las sierras de Córdoba. Y allí, en 1957, un octogenario cordobés que había conocido al gran curaca Lino Acevedo contaba lo siguiente, cito: una vez llegó al pueblito de La Toma una comisión policial compuesta por un comisario y dos agentes bien armados, a caballo y en busca del autor de un hecho de lesiones graves, quizás, que se sabía estaba refugiado en uno de los ranchos del pueblo de La Toma. En ese sitio encontraron a tres mujeres, y atención con esto, a tres mujeres indias que estaban lavando las ropas junto a unos fuegos en unos tachos con agua hirviendo. Visiblemente disgustadas, las mujeres no proporcionaron mayores datos sobre el fugitivo que estaban buscando la policía, y que negaron conocer, ¿sí?, y menos reconocer que le habían dado protección, porque los policías estaban acusando de que esta persona estaba siendo refugiada y que era conocida dentro del pueblo de La Toma. Digamos, poco colaboradoras con la policía. Poca colaboradora, sí. O sea, diciendo, por eso, pensemos a las mujeres en su cotidianeidad haciendo historia. Bueno, estas mujeres indias estaban lavando la ropa, llegó la policía a los ranchos, ahí barrio Valverde, el pueblo lo toma y diciendo estamos buscando a tal, y dicen no, lo conocemos, acá no se refugió nunca. Sigo con el texto. Los policías, con prepotencia y luego de bajar de sus cabalgaduras, intentaron ingresar a los ranchos. No habían traspuertos las puertas del primero, cuando el agente que lo intentó fue derribado por un golpe que le dio una de las lavanderas, que le propinó con una mano de mortero. Las manos de mortero sirven no solamente para morterear, sino para ejercer la justicia contra la policía. Iba a decir justicia poética, pero no me está pareciendo muy poética. Sí, a mí me parece bastante poética. Sí. Los golpes contra la policía que reprime, ¿no? Sí. A ver, no es. Acá firmemente decimos que no es un policía, sino que tiene que ver con la institución y cuáles son los intereses que cuida la institución en ese sentido. Bueno, la cuestión es que uno de los policías fue derribado de un golpe que una de las lavanderas le propinara con una mano de mortero. A la vez que el comisario y el segundo agente eran regados con agua hirviendo, tizones encendidos y brasas. Es decir, que aprovecharon ahí todos sus pertrechos con los que estaban lavando la ropa y terminaron ahí tirándoselos a los agentes cuidadores de la propiedad privada. Bueno, sigue el relato. Al mismo tiempo, un indiecito de unos 14 años se apoderó del sable del sargento caído y luego desenfrenó las cabalgaduras de los policías castigándolas para que se alejaran. Agregó el relator que ante la posibilidad de una nueva represión por otros vecinos del pueblito de La Toma, rápidamente se alejaron en procurar y en alcanzar los caballos que en el terreno quedaron. Y que en el terreno quedaron el sombrero del comisario, que vestía de civil, las gorras de los agentes, un sable, una carabina y un pañuelo de mano como trofeos. Ahí está la justicia poética. ¿Sí? La policía entró a buscar a un supuesto ladrón al pueblo de La Toma y las mujeres indígenas ahí en su cotidianeidad no solamente los corrieron tirándoles aguardiente, tizones, brasas y le pegaron con una mano de mortero a uno de ellos, sino que le sacaron sus cabalgaduras, cortaron las riendas y soltaron los animales para que se pierdan ahí en barrio Alberdi. Así que con esta anécdota algo graciosa, pero que también pone un poco de justicia a la hora de reivindicar a las mujeres indígenas, vamos a ir cerrando esta columna. Hay pa' tanitau tunata puniu ampas tua koliwartulina tunata puniu ampas tua koliwartulina A veces la vida se comporta como el viento, desordena y arrasa, algo susurra pero no se le entiende. A su paso todo peligra, hasta aquello que tiene raíces, los edificios, por ejemplo, o las costumbres cotidianas. Palestina, escribo mi primer verso castellano. Como un cordero con la campana en el cuello, perdido en los pastoreos ajenos, golpeado por los vientos de la ansiedad, grito mi dolor de extraviado en las dimensiones transatlánticas. En nombre de ti, patria degollada, murmuro mis primeros versos indolatinos en el oído de esta América erigida sobre la roca gigante de la redención. América, desafiante mole de justicia, a punto de caer y aplastar a los millones de yararás que ambulan vigorosamente en el valle de esta inmunda historia. En mi nombre, en nombre de mi ser sirio-palestino milenario, de mi cuerpo amasado por los sumerios, los asirios y los árabes, de mi espíritu cultivado en los paraísos colgantes de Babilonia, de mi color oliva ungido en las montañas de Canaán. Sinfonía discorde al oído universal. Un pedacito de un poema de Juan Yasser. Juan Yasser, para quienes no lo conozcan, fue un docente palestino que después del proceso de la Nakba, es decir, de la creación del Estado de Israel y del desastre que significó para la población palestina del lugar, con miles y hasta casi 1.300.000 de refugiados y de desplazados. Bueno, fue uno de esos tantos que luego de la creación del Estado de Israel en 1948 llegó a otro país, en este caso Argentina. Fue un poeta, investigador, fue investigador oficial de la UNESCO, traductor, y fue un próspero comerciante que nació en ese momento en Taibeb, cuando estaba el mandato británico en ese momento sobre la Palestina histórica. Después se crea el Estado de Israel y ahí es cuando se viene todo el proceso de desastre para el pueblo palestino, y llegó a Córdoba Juan Yasser, así que lo que leía Jesse tiene que ver ahí con esta mirada que tenemos desde aquí, desde la ventolera, crítica sobre los procesos históricos. Bueno, y vamos a estar ahora en un segundito con una entrevista con el hijo de Juan Yasser, una persona, bueno, que ha sido muy importante para la cultura palestina en Córdoba. Pero antes, mientras vamos estableciendo el contacto, vamos a contar a la audiencia, sobre todo, bueno, cómo es la cuestión histórica en Palestina, brevemente, como para ir contextualizando. Primero decir que la región de Palestina, de esa Palestina histórica, no para irnos a los relatos bíblicos, sino para anclar en relatos históricos, historiográficos, esa región perteneció a lo que fuera el Imperio Otomano desde 1517 hasta 1917. Ahí vivía el pueblo árabe palestino mezclados con otras poblaciones. Había también israelitas ahí en menor medida. La mayoría de la población palestina ahí era musulmana, pero también había árabes que profesaban otras religiones, como también había en su momento, antes de la creación del Estado de Israel, israelíes también musulmanes, aunque nos cueste entender hoy esto, porque lamentablemente se ha construido una imagen dicotómica entre israelitas y entre árabes. Y para ese momento yo dije que la región de Palestina, el Bilad al-Sham, como se le llama ahí en la región de Gran Sí, que también incluye ahí Siria, era parte de esta, del Imperio Otomano como una provincia. Había como dentro del Imperio Otomano como un reconocimiento a las autoridades religiosas y civiles de los árabes palestinos en su momento, pero se empezó a desarrollar un fuerte sentimiento nacionalista por parte de la población árabe del momento. Y es para ese momento que se está desarrollando la Primera Guerra Mundial entre 1914 y 1918. La zona ahí de la Palestina histórica es una zona también de conflictos en términos de la Primera Guerra Mundial. Los británicos entran en 1917 con la política de mandatos, es decir, empiezan a ejercer un tutelaje que dura hasta 1948. Se retiran ahí en 1948 cuando se crea el Estado de Israel, y en 1917 cuando los británicos se hacen cargo de la región con esta lógica de los mandatos, por medio del secretario de Relaciones Exteriores, en su momento llamado Arthur Balfour, se escribe y se lleva adelante la famosa declaración Balfour, que prometía favorecer el establecimiento en Palestina de un hogar para el pueblo judío. Y ahí es cuando, de alguna forma, la corona británica está ofreciendo a los palestinos, por un lado, o a los árabes, por un lado, la posibilidad de liberarse del Imperio Otomano, pero también le está prometiendo al Estado, a los judíos, al sionismo internacional, le está prometiendo la creación de un hogar en Palestina. Cosa que sucede, lamentablemente, desde 1917 hasta el 48 hay bastantes enfrentamientos entre la población nativa, la población local, como algunos historiadores también lo llaman, la población indígena palestina, en ese momento, y las colonias de judías que empiezan a llegar desde Europa, colonias judías que llegan con todo el auspicio de la burguesía también industrial europea en su momento. Y bueno, se empieza a conformar ahí una sociedad, más o menos los términos que la estamos entendiendo hoy, una sociedad de clases entre la población árabe palestina es explotada por la burguesía judía, y después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial se crea el Estado de Israel ahí con la connivencia de la ONU, y obviamente la población palestina en ese momento se niega, y ahí empieza el conflicto que entendemos hoy se está desarrollando y que está llevando adelante, lamentablemente, con el Estado sionista de Israel acaparando cada vez más tierra, separando de lo que es la Gaza de lo que es Cisjordania, entrando, estableciendo colonias en Cisjordania, perpetrando el genocidio en Gaza, y bueno, para eso estamos ahí en comunicación, o vamos a estar en comunicación ahora con el hijo de Juan Yasser, para poder entender esto desde Córdoba. Hola Jorge, te saluda Jessica aquí desde la radio, ¿nos estás escuchando? Perfecto, muchísimas gracias, muy buenas tardes Pablo, Jessica, realmente has hecho una reseña totalmente real, Pablo. Así es lo que ha sucedido y está sucediendo en Palestina. Bueno, contamos ahí a nuestra audiencia, a nuestra oyencia, como nos gusta llamar, que Jorge Yasser es vicepresidente segundo de la Sociedad Sirio-Libanesa en Córdoba, es delegado de la Federación de Entidades Argentino-Palestinas de la República Argentina y también está integrando la Comisión de Solidaridad con Palestina en Córdoba. Bueno, Jorge, un placer comunicarnos con vos. Vamos a ir contando de a poquito cómo se ha dado el contacto, ¿no? El placer es mío, realmente es muy interesante lo que hacen ustedes. Y bueno, mis saludos a las mujeres de las sociedades indígenas. Y bueno, y también solidarizarnos con las mujeres palestinas, ¿no? Que en los últimos años han sido denigradas por el sionismo internacional a través de guerras, genocidio. No es un conflicto, no es una guerra, sino que esto es un genocidio a cielo abierto hacia toda Palestina. Acá quieren quieren presentar un conflicto del 7 de octubre del 2023, pero esto hace 80 años que están masacrando a todo un pueblo que no lo pueden aniquilar porque debe ser uno de los pueblos más valientes, el palestino, para que no lo puedan torcer el brazo. Y yo creo que hasta el último palestino va a luchar por su tierra y tratará de sacar al sionismo de Palestina. Uh-huh. Lo dijiste muy bien, Pablo. En el año, después de la Primera Guerra Mundial, un poquito antes, ¿no es cierto?, nace el sionismo a través de Theodor Herzl, que es una política de maldad, no solamente contra el mundo árabe, el mundo sirio, sino contra toda la humanidad. Lo estamos viendo hoy en Argentina. Y desde aquel entonces trataron de desunir al pueblo sirio, la Siria histórica, porque una cosa es el árabe, como decir latinoamericano o sudamericano, y otra cosa es la Siria histórica del creciente fértil, donde se unen Palestina, la Siria actual, Líbano, Irak y Jordania. Todo eso era la Siria del creciente fértil. Jorge. Y bueno, como dijiste muy bien, y ya te dejo, Pablo, se hizo un acuerdo, Sykes-Picot, para dividirse a la Siria histórica en distintos países, como te dije, Palestina un país, Siria otro país, Líbano otro país, Líbano y Jordania e Irak. Sí. Esa zona es la que se le llama el Bilad al-Sham, esa la zona de la Gran Siria, es la que se divide entre el mandato británico y el mandato francés, ahí ni bien finaliza la Primera Guerra Mundial. ¿Está bien llamarlo así, Bilad al-Sham, a esa zona? Así es, y ellos ponen, hoy en día está en el Knesset, que es el Congreso Sionista en Tel Aviv, desde el Éufrates hasta el Nilo, y ahora desde el río hasta el mar, como decimos aquí, Palestina vencerá. Bien. Desde el Éufrates hasta el Nilo quieren toda la región, por eso atacaron Siria, atacaron Irak, atacaron Líbano, y quieren, después de atacar todo eso e invadir y ocupar Palestina, quieren paz. ¿Cómo puedo practicar la paz con asesinos, con genocidas que hace 80 años que están masacrando a todo un pueblo, donde el argentino o el estadounidense o el inglés o el francés de religión judía tiene más derecho que yo personalmente, que soy directo hijo de palestino? Claro. Mi padre nacido en Taibe, una población cerca de Jerusalén, entre Belén, Jerusalén y Cisjordania, expulsado porque él ejercía la docencia en los hermanos salesianos de Jerusalén. Uh-huh. Y él explicaba todo lo que está pasando hoy en Palestina, toda la invasión que hicieron los sionistas en Palestina, y en poco tiempo ya mi padre era un líder, y bueno, lo expulsaron de Palestina, no lo dejaron entrar una sola vez a Palestina, y a mí hoy en día, bueno, peor hoy, no me dejan entrar, lamentablemente. No puedo ir a ver, claro, el pueblo donde nació mi padre, y como dijiste vos, hay población cristiana en varias partes de Palestina, que es la minoría, y una de esas es el Taibe, el de mi padre. ¿Por qué no aceptan que Jerusalén es de las tres, como nosotros, de las tres religiones? Claro, las tres religiones monoteístas, sí. Claro. Uh-huh. Entonces, después vamos con el tema de Hamas. Sí, decime, Pablo, disculpe. Sí, no, lo que quería preguntarte era si tu padre, y mientras recordamos ahí a la a la audiencia, estamos hablando con Jorge Yasser, hijo del poeta palestino cordobés Juan Yasser, y mientras saludamos también ahí a la cátedra de práctica docente del Instituto de Culturas Aborígenes, que nos están escuchando ahí también en vivo. Te quería preguntar si tu padre es hijo del proceso que desde el mundo árabe se le llama la Nakba, es decir, este proceso que se da después de la creación del Estado de Israel. Claro, la catástrofe. Sí, exactamente. Mi padre, si no hubiera salido de Palestina, bueno, a lo mejor no estaría vivo, no hubiera estado vivo, o lo hubieran estado, o lo hubieran puesto preso toda la vida. Uh-huh. Porque él nunca fundó un arma, sino con la palabra, como hoy nosotros, desde la comisión y yo especialmente, no me voy a callar nunca de decir que esto es una invasión, un genocidio del pueblo palestino. Y esto les duele más que un arma, porque ellos tienen todas las armas, tienen toda el poderío sofisticado, y cuando combatieron a Saddam Hussein en Irak, no le encontraron una bala. Claro. Una bala no le encontraron a Saddam, y lo mataron como desgraciadamente cualquier cosa, ¿no? Y ellos tienen todas las armas y nadie le dice nada. Ellos qué se creen, que son los dueños del mundo, y si vamos a decir que tienen la plata, los árabes también tienen plata, que vamos a hacer un mea culpa de los árabes, ¿no? De los gobiernos árabes. Claro, Arabia Saudita, Qatar, claro. Emiratos. Sí, porque no es lo mismo la... que en realidad yo te quería preguntar también sobre eso. Uno a veces tiende a confundir lo que es la política del Estado con la población, lamentablemente. Lo mismo nos pasa acá desde Sudamérica cuando hablamos del imperialismo yanqui o cuando hablamos del sionismo, ¿sí? Una cosa son las políticas de los Estados y otra cosa es la población. Entonces quería pedirte alguna reflexión al respecto, porque hay mucha población judía y de origen judío que dicen no en mi nombre a lo largo de todo el mundo, y son manifestaciones que cada vez son más masivas, y quería pedirte alguna reflexión al respecto. Así es, Pablo. Nosotros tenemos contactos con judíos antisionistas, porque no somos ni antisemita ni antijudío, somos antisionistas, eso sí, hasta la última gota. Claro. Porque es el peor mal que le ha pasado a los palestinos, en este caso, a la Siria histórica y a gran parte del mundo. El sionismo se ha metido, ha entrado en los países para solventar gobiernos. Mi padre decía que para ser presidente de Estados Unidos hace 29 años justo que 29 años que falleció mi padre aquí en Córdoba. Uh-huh. Y él decía que para ser presidente de los Estados Unidos tenía que pasar primero por Palestina, es decir, primero tenés que ir a Palestina ocupada y después te votamos. Claro. Sí. ¿Cómo? Entonces nosotros sí. Somos antisionistas porque es un mal donde las grandes personalidades del sionismo nunca pensaron que había un antisionismo hoy en día. Ellos pensaron que iban a copar todo el mundo, y como lo están haciendo, como lo hicieron. Vamos a decir otra cosa, Pablo y Jessica. Sí. El tema del holocausto, por supuesto que lo aceptamos y todo eso. Una muerte está mal, una muerte de una persona está mal, más en una guerra, más en la hambruna, más donde hay hambre, ¿no? Donde lamentablemente hay poblaciones, no solamente en el mundo árabe, en Afganistán, Pakistán, Haití, en varias partes del mundo hay hambre. Bueno, y eso no lo soluciona nadie, y también es responsabilidad del sionismo, y me hago cargo de lo que digo. Bien. ¿Entendés? Sí. Y en ese sentido la alineación argentina del gobierno argentino, para no confundir nuevamente población con la política del Estado, con el sionismo internacional y la posible llegada de Netanyahu aquí a la Argentina, ha suscitado dentro de la resistencia palestina aquí en Córdoba y en Argentina algún movimiento de rechazo? ¿Ustedes se están organizando al respecto? ¿Hay alguna declaratoria? ¿Cómo están vivenciando esto? Se ha presentado en varios juzgados el rechazo a la invitación, porque no va a llegar Netanyahu acá. Está siendo invitado por el gobierno argentino. Tengo mis dudas que llegue, primero, ¿no? Personalmente, tengo mis dudas que llegue. Y es muy peligroso si viene invitado por este gobierno. No me quiero meter en la política argentina, porque nunca estuve en un gobierno nacional, sino siempre apoyando la causa palestina como hijo directo. Soy orgullosamente argentino, ¿no? Estoy orgullosamente argentino, orgulloso de ser argentino hasta la médula. Pero no creo que venga Netanyahu. Me quedan dudas, porque tampoco lo van a poder exponer, Pablo. Acá llega Argentina y no sabe lo que puede pasar. Lo van a tener que esconder, lo van a tener que subir en helicóptero, van a tener que hacer reuniones privadas, porque no creo que vaya a una plaza a hacer un homenaje a alguien, ¿no? A un prócer argentino. Capaz que hagan un homenaje a un sionista, ¿viste? O a un jerarca sionista. Sí. Pero es muy peligroso también lo que hace el presidente argentino, ¿no? Es lamentable lo que hace, porque está bien, vos te podés alinear con Estados Unidos y lo que llaman Israel, pero no como este gobierno de hace casi 2 años. No estamos para nada de acuerdo con la alineación sionista de este presidente, que ni lo quiero nombrar, porque me da pena el pueblo argentino. Creo que hoy en día ya nos tenemos que despertar lo que está haciendo esta persona con el pueblo argentino, en todo sentido, ahora lo digo. Pero con los árabes no quieren que haya embajada palestina, no quieren que haya embajador, y todas esas cosas que es lamentable. Y nosotros no hicimos nada, al contrario, somos gente de paz, gente que queremos Argentina, queremos vivir, convivir, pero ellos no dejan que nosotros nos acerquemos, que hagamos un diálogo, y lamentablemente ellos no están de acuerdo, no están de acuerdo para nada. Bien, bueno, recordamos ahí a la gente del otro lado que estamos hablando con Jorge Yasser, hijo del poeta palestino cordobés Juan Yasser, una persona de mucha relevancia para lo que es el siglo XX a nivel histórico y a nivel académico y a nivel literatura y poesía en Córdoba. Jorge, te queríamos preguntar también cómo es la actividad cotidiana ahí de la organización sirio-libanesa acá en Córdoba, si nos podés contar un poquito acerca de eso, si hay muchas familias, cómo es la cuestión ahí que van viviendo ustedes cotidianamente, más allá del conflicto actual y del genocidio que se está dando ahí en Palestina. ¿Cómo son los lazos que se van creando? ¿Cómo se van organizando ahí entre la sociedad sirio-libanesa, la población árabe acá en Córdoba? Así es, Pablo. Nosotros tenemos actividades permanentemente, y la sede en este momento es en la sociedad sirio-libanesa palestina. Estamos tratando que en el estatuto se haga asamblea y poner sirio-libanesa palestina allí en Ituzaingó y Entre Ríos, segundo piso. Y nosotros como comisión agradecemos a la comisión directiva, a su presidente, doctor Horacio Mansur, yo soy vicepresidente segundo, donde nos abrieron las puertas para hacer las reuniones, para hacer conferencias. Prácticamente estamos en reunión todos los días, tanto en la comisión directiva de la sociedad como de la comisión de solidaridad con Palestina. No hacemos discriminación, y te digo más, quizás hoy tenemos más socios no árabes, descendientes no árabes, de árabes, que argentinos. Hay mujeres y hombres y niños por allí no son, no tienen sangre árabe y son socios del Ciro Libanés, y pedimos que se acerquen, no tenemos ningún problema, porque hay muchas actividades, hasta deportivas en este momento, ajedrez, esgrima, hace poco que hemos incluido la esgrima en el Ciro Libanés, belly dance, fiestas, conjunto de baile, conjunto de coro, tenemos un coro que es el único en Latinoamérica que canta en árabe, y la mayoría de sus integrantes no son árabes ni descendientes de árabes. Qué rico eso, es ¿no? Es un coro muy rico en su dialecto árabe, y cantan los himnos sirio, libanés y palestino, por ejemplo. Bueno, Jorge, yo ahí, bueno, saludarte nuevamente, agradecerte esta diferencia que tenés de contactarte con nosotros, pero también la convocatoria, más allá de toda esta imperiosa necesidad de poner en contexto lo que está pasando con el genocidio de tu pueblo, que también nos, es nuestro pueblo, que también nos pega cerca, pero tiene que ver con una decisión que habíamos tomado, que es hablar de la cuestión palestina también desde otro lugar, también desde la resistencia que genera para nosotros la palabra poética. Y hace unos días, cuando empezamos, compartimos aquí un espacio de escritores en Sierras Chicas, un amigo nuestro, un amigo de Pablo y mío en común, compartió un libro de tu padre, un libro que yo supongo que tiene muchísimos años, lo tenemos acá sobre la mesa y es casi un chichecito, no sé. Hacia el miedo, poemas palestinos, ilustraciones de artistas palestinos, tiene esta publicación bastante caserita casi. Y bueno, empezó a circular y cuando lo nombraron a tu papá, automáticamente nos surgió el cariño y la figura a varias personas que lo hemos conocido. Yo que te contaba ahí fuera del aire que tuve la oportunidad de conocerlo a tu papá desde muy muy pequeña, porque en los talleres literarios que se daban en la localidad en donde yo he nacido, en San Francisco, se participaba de concursos. En uno de los concursos pertenecía a la Sociedad Argentina de Escritores, a la SADE, y tu papá estaba allí trabajando, y en una conferencia en la que vino a brindarnos premios, a ver, un minutito. Ahí vamos con la música y ahí lo tenemos a Jorge del otro lado nuevamente. O ya estamos. Ya está. Ya estamos. Ah, bien, bien. Dame bien. Un segundo, Jorge, ahí te volvemos a colocar. Dame un segundito. Bueno, vamos ahí, recordamos a la audiencia, mientras saludamos también ahí a la Cátedra de Práctica Docente del Instituto de Culturas Aborígenes, ahí el Profesorado de Antropología e Historia, que están ahí con el profe Diego Vega. Bueno, estamos en comunicación con Jorge Yasser, hijo de Juan Yasser, gente palestina que está acá viviendo entre nosotros y que vienen haciendo un arduo trabajo por la cultura ahí del pueblo. Ahí retomamos la comunicación. Bien. ¿Nos escuchás bien, Jorge? Perfecto, sí, ahora sí. Bueno, retomamos entonces esto, ¿no? Que fue, como decíamos, un hallazgo en común ahí de la comunidad, este libro que disparó un montón de cosas, un montón de recuerdos, sobre todo de la figura ahí de tu padre, que en ese momento, yo me acuerdo, dio una conferencia en la que nos trajo todo en un viaje al mundo árabe, la poesía, las historias, y en ese momento también algo que intentaba él era romper con algún estereotipo sobre la imagen violenta de las personas árabes y de las masculinidades árabes, ¿no? Me acuerdo que en esa conferencia él hablaba de la belleza y de la dedicación y del amor en la poesía de los árabes hacia sus mujeres. Hablaba también de las mil y unas noches. Bueno, y un montón de relatos que fueron, para mí por lo menos, una puerta de entrada a un mundo fascinante. Y bueno, hay gente aquí que también tiene recuerdos, si querés podemos compartir uno que nos han hecho llegar sobre la figura de tu papá. Sí, no hay problema. A ver, ¿lo escuchamos? El primero es el de Silvia Varey. Lo conocí a Juan Yasser en un bar de la esquina de La Cañada y Caseros, un bar que ya no está más. Habíamos ido con Julio Requena a su encuentro porque entre los dos estaban armando un ciclo de conferencias que se refería a Palestina. Juan fumaba en pipa y yo veía su rostro medio desdibujado por el humo del tabaco y además el aroma de un tabaco muy particular. Lo recuerdo hablando de la influencia de los fenicios en la cultura, en las culturas prehispánicas, los mayas, y era una hipótesis que él había desarrollado en un libro que se llama, me parece que Fenicios y Árabes en el Génesis americano, que después Julio me lo regaló, por algún lado de mi biblioteca está. Hablaba también de la facilidad que habían tenido los árabes venidos del exilio, venidos como inmigrantes a la Argentina y en particular a Córdoba, porque Córdoba arrastra la tradición de Córdoba de la Nueva Andalucía, nuestra Córdoba, la tradición de la influencia árabe. Entonces no era muy difícil afincarse acá. Y también, por supuesto, hablaban con Julio, sobre todo de Palestina, y él contaba que hacía poco había estado como traductor de la ONU y había estado también como embajador de buena voluntad, o lo que se llamaba en aquel momento, embajador de buena voluntad. Recuerdo entonces su rostro lleno de lágrimas y oculto tras el humo de su pipa. Bueno, ese es el recuerdo. ¿Cómo se llama la señora? Perdón. Es Silvia Varey, que es una escritora muy reconocida, docente también de la Universidad Nacional de Córdoba, vecina aquí en nuestra zona. Recuerdo. Genial. Sí, lo que dice es cierto, porque el Papa hizo fenicios y árabes en el Génesis americanos por los 500 años del reencuentro en América, con América. Mi papá fue invitado por la UNESCO en el año 1984, me parece, más o menos, no tengo bien el preciso, y al coloquio realizado en París y Mauritania sobre el proyecto Acalapi, aportación de la cultura árabe a la cultura árabe y a la cultura latinoamericana a través de la península ibérica, donde fue nombrado como investigador de la UNESCO. Hasta el día de hoy el Papa es un uh-huh. referente muy importante de la UNESCO. Sí, yo recuerdo ahí cómo contaba los aportes en nuestro idioma, ¿no?, del árabe. Así es, y estaba preparando un tema encomendado justamente por la UNESCO sobre el movimiento literario americano árabe en América, justamente en América Latina, y lo fue presentado en el Congreso de la UNESCO que se realizó hasta 1994, en enero de 1994 en Granada, España. Y el Papa hizo, aparte, escribió sobre las palabras castellanas derivadas de la lengua árabe, el diccionario etimológico, tres ediciones agotadas hasta este momento, y el recuerdo del querido Julio Requena, que me emociona nombrarlo, porque estuvo hasta el último día con mi padre. Él estaba con mi padre cuando falleció en la Sociedad Sirio-Libanesa, mi papá, dando una conferencia sobre teología, sobre María Magdalena. Él era un erudito en temas teológicos, geográficos, históricos, del ateísmo, todo. Era un erudito en todos esos, en esos temas, el Papa. Y manejaba varios idiomas. Este, el Papa, cuando viajó desde Palestina a Córdoba, pasó por varios lados, hasta el último que estuvo en la isla Canarias, y después llega a Córdoba, donde su futuro suegro vivía acá. Mis abuelos, los cuatro, este, y mi padre fueron nacidos en Taibe, en Palestina, y acá la conoció mi madre, cordobesa, y bueno, se casaron. Y bueno, me tuvieron dos hijos, mi hermana Viviana Siria, se llama mi hermana, y yo, Jorge Antonio. Y bueno, y ahí empieza la historia de mi papá en Córdoba, donde le gustaba estar en las sierras. Este, se compró una casa en Río Cedrillo, disculpe que haga una analogía de familiar, en Río Ceballos, porque le hacía acordar su Taibe natal. La naturaleza de la zona en el Río Ceballos, bueno, o sea, si puedes, donde están ustedes, no. Agua de Oro, pero el Río Ceballos le encantó y compró la casa, todavía la tenemos con mi hermana y nuestra familia. Yo te decía también en estas conversaciones previas que seguramente algo ahí de la ancestralidad de tu padre nos anda reuniendo por esta zona y nos está buscando en este momento en que la poesía y la lucha, ¿no?, son ejemplos tan necesarios de traer, una persona que vivió, sufrió, padeció el exilio y aún así siguió escribiendo, y hoy podemos recuperar esa obra tan prolífica y tan hermosa en un momento en el que políticamente es tan necesaria. Nos quedaríamos hablando muchísimo con vos, sabemos que estás cerquita, así que te vamos a poder convocar para que conozcas la radio, pero ahí Pablo quería decir algo más. No, la verdad, mira, me voy a tomar ahí el atrevimiento, Jorge, te cuento, yo soy profesor de historia, soy licenciado en historia, hace un tiempo vengo del pueblo Comechingón, de aquí, y bueno, sin duda hay algo ahí de los pueblos oprimidos que siempre nos unifica, y empecé a estudiar ahí con ahínco y con dedicación la cuestión palestina hace unos 4 o 5 años aproximadamente, porque bueno, me tocó estar al frente de la cátedra de historia contemporánea en un profesorado, y bueno, siempre la historia, lamentablemente, se cuenta la historia de Europa, entonces bueno, yo quería darle como una vueltita más, y la verdad que nada, estoy bastante emocionado con tu relato. Estoy también muy contento de la entrevista, y esto que contabas vos, que pedías disculpas de estas cuestiones familiares, de contar estas cuestiones familiares, creo que humanizan mucho más los relatos, los dolores, los exilios, y estos procesos tan dolorosos que nos hermanan como pueblo. Así que nada, agradecerte ahí desde el alma, dar desde aquí bueno, todas las fuerzas necesarias para poder atravesar estos momentos duros para con el pueblo palestino, y bueno, dejarte también la invitación para que retomemos en algún momento, esperemos ya que con otras noticias, porque sin duda también las flotas humanitarias que están yendo hacia Palestina para romper el cerco ahí, para llevar ayuda alimentaria, son una esperanza, la poesía es una esperanza, este tipo de comunicación es una esperanza, así que esperamos tenerte nuevamente en el aire, y muy agradecido, Jorge. Al contrario, fue un placer, es un placer estar con ustedes, me ofrezco para estar personalmente allí o en algún sector para hacer alguna conferencia o conversatorio, cuando ustedes dispongan. Y sí, la gente de las asociaciones aborigen me han venido a ver, y por allí se ha hablado de muchas cosas, y el palestino también viene de allí, de esa zona de refugio, de estar permanentemente queriendo convivir pacíficamente. En muchos pueblos, en muchos poblados de Palestina hay muchos comerciantes, profesionales, tanto de las personas de religión judía como árabe palestina, conviven, no tienen ningún problema, y después tratan al sector que sea, ¿no? Hamas, OLP, la autoridad palestina, lo que sea, los tratan de terroristas. Es decir, si yo me estoy defendiendo de una invasión, de una ocupación, ¿cómo puedo ser terrorista? Si me querés decir algo, estoy resistiendo a una ocupación. Claro. Así sea que hayan pasado muchas cosas a favor y en contra, ¿no? Porque lo que pasó el 7 de octubre del 2023, podemos estar o no de acuerdo, pero eso es resistencia. Claro. Totalmente resistencia hasta el día de hoy. Fíjense, quieren victimizarse de muchas cosas y no es así. La víctima es el pueblo palestino. Así es, así es. Bueno, Jorge, te saludamos, te damos las gracias nuevamente y bueno, nos comprometemos a estar en contacto. Jorge, ¿me dejas cerrar acá este bloque con un poema, un pedacito de un poema de tu padre que creo que simboliza bastante esto que traes? No. Dice: madre, que improvisaste mi infancia, escucho aún, duérmete en agonía, apenas un péndulo desdibujado, y en la mañana aquella voz cristalina: despiértate, mi amor, se fue con el tiempo a buscar la leyenda. Oh, niñez silvestre teñida de colinas y almendras, descalza y corriendo, ahí vienen los ingleses. Las manitas apretaban un pájaro con su nido, que también temblaba. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Totalmente actualizado, ¿no? Porque lo que están haciendo con los chicos es tremendo. Los chicos y las chicas palestinas, los niños, no tienen perdón, disculpas. No se puede hablar de paz, lamentablemente. Mientras haya un palestino en pie, no se puede hablar de paz. Yo tengo primos todavía en Palestina y les consulto por qué, siempre digo lo mismo, por qué se quedan tan callados, por qué. Dice el primo, dice: nosotros levantamos la cabeza y nos matan. Yo tengo un primo casi hermano, nacido en Taibe, que vive en Guatemala, se tuvo que ir porque tiene una cápsula de bala en la cabeza y otra en la rodilla, que no se la pudieron sacar. Y se tuvo que ir a Palestina, lo echaron porque combatió contra estos sionistas invasores. Muchísimas gracias, realmente es un placer y agradecerle la libertad de la conversación, y estoy diciendo toda la verdad. Estoy hasta el último día de mi vida con la causa palestina, en paz, porque acá no vamos a hacer nada raro, ni nada, ni ningún atentado, ni vamos a matar a nadie, porque eso es lo que queremos, la paz para el pueblo palestino definitivamente. Pero vamos a seguir luchando con la palabra, con la difusión, con la información que tengamos. La Comisión de Palestina Córdoba está trabajando a desgano, con muchas ganas, para resurgir de la información del pueblo palestino y para que no se callen las voces, igual que el Sirio Libanés, igual que la Embajada Palestina acá en Argentina. Muchísimas gracias, muy amable, saludo a toda la audiencia de ustedes. Saludos. Desde el arranque, no creo que el linaje se tranque. Son los hijos de los hijos de los hijos de los hijos, con Pablo y con piedras contra los tanques. Y aquí nadie nos mueve, ni el capitán, ni el general, ni el sargento de nacimiento. No tengo visa, pero tengo mi acento, y aquí me quedo hasta el último suspiro del viento. Sigue firme la gente contra todo el ejército de frente. Fuimos criados diferente, jugando al fútbol descalzo sobre el cemento caliente. Cruzamos sin sin puente, con agua y con viento, generamos corriente. Y si no hay pan suficiente, sobrevivimos con lo que queda en el diente. Las heridas son los nuevos tatuajes, aguantamos pa' que llegue el mensaje. Hijos del coraje, hasta que al mar muerto se le sube el oleaje. Damos la vida por estos paisajes, por los atardeceres salvajes, por el juego de luz espontáneo que se refleja en el Mediterráneo. Y lo defendemos a pecho y espada, con el pañuelo en la cara. El invasor es un puerco, la clara, porque aunque yo levante las manos dispara, pero resistimos con poca agua, como los árboles de olivo vivimos. Y nuestros hombros cargamos con todos los escombros. Bajo los escombros están los festejos del que dispara de lejos, del que apretó el botón rojo y no se atrevió a mirarme a los ojos. Bajo los escombros se reescribieron las historias que no se han contado, están los libros que nunca leyeron, los soldados que nos bombardearon. Y los niños palestinos derriban la odiosa muralla con sus almas, hechas piedras duras, cual su adolescencia privada de jugar y de amar y de cazar mariposas, condenada a no juntar alesis silvestres. Te cuento de las madres despedazando las piedras para que quepan en las manos niñas. Te cuento de la sangre y del caucho elevándose en humo y rebeldía ante el rostro del más teosexual entre los dioses. Te cuento de las piedras lanzadas desde las entrañas de la tierra, empujándose entre sí en una sagrada carrera hasta alcanzar la corona infame en la estatua de la libertad. Te cuento, sí, de las prostitutas condenadas en las salas de mármol de la ONU antes de asistir a los lujosos banquetes para saborear los vinos, etiqueta diplomat. Juan Yasser. ¿Saludamos o vamos con...? Y si me apura, sí, nos vamos, pero primero, rapidito ahí en la agenda remolinera, contar, me quedaba pensando ahí en algo que flota, que es la necesidad de cuidar nuestras infancias, ¿no? Es una de las temáticas que vuelve todo el tiempo en la poética de Yasser, que venimos reforzando cuando nos toca reportar el genocidio en Palestina, en primer lugar siempre ellos, en primer lugar siempre los niños, las niñas, las niñas, las infancias. Y bueno, en nuestra corredora hay este fin de semana varias actividades para las infancias. Va a haber un gran festejo del Día de las Infancias el domingo 7, con entrada libre y gratuita en Agua de Oro de 14 a 18 horas. Va a tener también su Día de las Infancias, el Mes de las Infancias, en el centro vecinal de Villasol Norte, en nuestro barrio, ahí en el merendero, donde nuestra querida amiga Anita está trabajando junto con otras mujeres. Van a estar Rubén López, va a haber mañana maquillaje artístico, juegos, merienda compartida, todo eso a partir de las 15 horas en el centro vecinal de Villasol Norte, para homenajear a las infancias. ¿Tiene algo usted? Sí, yo tengo acá una peña, si tienen ganas. Me falta una infancia más. De Sarandia. Me falta una infancia más. Yo tengo varias infancias encima, pero aquí en Villa Silvina, también mañana en el merendero que está funcionando a la tarde, va a haber un taller de cerámica. aquí están todos invitadísimos a partir de las 15 horas y también apoyo escolar, un montón de actividades los centros vecinales de nuestra localidad. Ahora bien, sí. Buenísimo. Ahora sí. Ahora sí lo dejo. Después de tantas infancias. Hoy. Siempre está mandona. No, siempre. Bueno. Peña, abrazo guitarrero, Palmati Olmos, artistas invitados, José Luis Aguirre, Yami Almaraz y amigos, Nicolás de Barbora, Punta de Lanza, La Gramilla, Guillerré, Diego Flandes. Esto es el 14 de septiembre, falta todavía, lo vamos a estar recordando seguramente el viernes que viene, a las 13 horas en el Club de La Granja. Peña, abrazo guitarrero, Palmati Olmos, mientras seguimos escuchando como al inicio ahí, Fun People. No, Fun People o es Boom Kid. Boom Kid, directamente ahí Boom Kid. Y bueno, ya vamos. Ahora sí, si usted quiere, cerrando. Nos podemos sí. ir, sí. Sí. Como dijo Villalón, vamos Alón. Vamos Alón con el amigo Martín Ábalos. Martín Ábalos nos deja también su aporte. Que en realidad toda esta idea tiene que ver con un derrotero ahí que le venimos siguiendo a nuestro querido amigo Martín, que siempre anda tirando del ovillito de Ariana con la poesía, y bueno, de ahí sale esto. Él nos comparte este mensaje con esta lectura, con su voz. Estamos hablando de Martín Ábalos, otro personaje que hace mucho también por la cultura y la poesía acá en Sierras Chicas. Ahí nos vamos entonces. Nos vamos escuchándolo al Martín. Abrazo, nos vemos el próximo viernes. ¿Cuánto va a ser? Aleja esta copa que la fiesta no es mía. El rostro de la derrota por un tiempo no celebra. Busco en mi destierro música triste, explosión de trueno. Quisiera practicar la alegría, imposible. Cantar sin dignidad, ¿quién me enseñaría? Juan Yasser, de su libro Poemas Palestinos, Hacia el Miedo. Mi nombre, Martín Ábalos. Pueblo me llaman, vientos del pueblo me llevan, me esparcen el corazón y me aventan la garganta. Así cantará el poeta, mientras el alma me suene por los caminos del pueblo, desde ahora y para siempre. Va a cambiar el viento, va a soplar mi suerte, va a avivar la llama que llevo por dentro, y hoy va a crecer el fuego para hacerse fuerte, y porque lo merezco va a volarse el miedo.